phone. Aquí estamos de nuevo, programa Generación Suicida. Iba a decir feliz año y estas cosas, pero porque digo, bueno, ya es demasiado tarde. Pero, Mr. Oscar de Vega, es que es nuestro primer programa del año. Hostia, sí. Dicen que hasta febrero puedes decir feliz año. ¿Sí? Bueno, nosotros vamos a desear feliz año. Hay distintas teorías. Claro. Nosotros vamos a desear feliz año porque es nuestro primer programa después de toda la vorágine del 2023. Y 2024 venimos cargados. Soy maratoniano, ¿eh? Sesión maratoniana, Oscar. Nos vamos a pegar porque tenemos tres visitas en persona aquí al estudio y una telefónica. Empezamos dándole caña, ¿eh? Sí, sí, sí. Tío, yo pensaba que íbamos a empezar más suave, tío. Pues no empezamos más suave. No. Y bueno, además, tampoco empezamos suave musicalmente. Lo que suena, los Diesel Dogs, que a ti y a mí nos gusta muchísimo, ¿eh? Me encanta ese disco, me gusta mucho el grupo. Sí, hay que decir que ha sacado un disco de Shipwreck, no sé si lo he pronunciado concretamente bien, pero bueno, la verdad es que alucinante y de las últimas entrevistas yo creo que fue del año, ¿no? Sí, el 2023. Yo creo que fue de los últimos que aparecieron por aquí, y fue una conversación increíble. Y luego, pues bueno, tío, yo el disco es cañero, tío, yo me lo esperaba como más... Sí, el disco es muy... totalmente cañero. Es muy directo, muy guitarrero. Muy fuerte. Bueno, yo creo que incluso... El único así tema un poco a lo mejor más tranquilo es en el que colabora, sí, en el que colabora Naximos, ¿verdad? Si sí, no me equivoco, es, digamos como un tema muy folk así, aunque le meten caña, pero el resto es rock and roll. Sí, tipo, la verdad es que se han marcado un disco absolutamente brutal y nosotros desde aquí, pues bueno, lo recomendamos al máximo. Yo creo que en algunos medios con los que colaboro, pues bueno, no en algunos medios, en los dos medios con los que colaboro lo he colocado en el top one de los mejores discos del 2023, No me extraña, tío. No me extraña porque el disco lo merece. Me parece que es un grupo curioso que mezcla muchas cosas y lo hace todo muy bien, ¿no? Es recomendable a mano poder de Shipwreck, Diesel Dogs. Con esto comenzamos y nada, vamos a ir ya preparándonos para nuestros primeros invitados. Uses of the one-way ride we were promised all the things we don't need. I'm so afraid to sleep. Kissing the good things away. When I stand in this modern life, confused and useless of a one-way ride. vida no era completa. Al ver mi sombra con las maletas, mezclé amigos y promesas y fui directo por la escopeta. Cargué con ojos ensangrentados el mal de un cuerpo. Bueno, pues ahora lo que está sonando es ya de nuestros primeros invitados, que la verdad es que hoy tenemos un día, como hemos dicho, don Oscar, hemos empezado el 2024 en nuestro primer programa y no vamos a parar ni un minuto ni un segundo, ¿eh? Además que no me has avisado, macho. No te he avisado. No me has dicho, aquí... prepárate, macho, que aquí tres. Ni te prepárate ni leches, ni prepárate ni leches, no, la verdad es que, bueno, ya sabéis, Generación Suicida, Revi Radio, Revi Rock Studios, todos los domingos de 12 a 14 horas, ya veremos. Bueno, ya sabéis que nosotros los alargamos, tenemos la facilidad. Bernie, nuestro jefe de emisora, menos mal que nos aguanta. Ayer le viene el concierto de Killas y la verdad es que todavía nos aguanta, ¿eh? Todavía duramos un poquito. Otra temporada nos aguanta, ¿no? En el 2025 ya veremos. No lo sé si nos lo aguanta el 2025, pero bueno. Entonces, bueno, pues ahí está. Y ya sabéis, estamos aquí todos los domingos de 12 a 14 horas. Luego ya sabéis que posteriormente está el podcast y todo este tipo de historias. Y bueno, la verdad es que... Ah, claro, que se me olvida, coño. En Uruguay, coño, que se nos escucha en Uruguay. Templaria Radio. Todos los lunes, creo que es todos los lunes, sí, evidentemente. Pongo ya un lío de días y de horas. Todos los lunes se nos escucha ahora Uruguay. Creo que son las 2, las 3 más o menos del mediodía allí en Uruguay. Y aquí serán, yo creo que son las 7 o las 8, sí, más o menos. No lo sé, estaremos atentos porque es... También hay que decir que Templaria Radio suelen cambiar continuamente también los horarios, pero sonamos en Templaria Radio, claro. Y ya sabéis que tenemos nuestro podcast, o sea que... No, es que se nos ha perdido el guión, pero bueno. Bueno, no, hay que decir, no, hombre, no se nos ha perdido el guión. Hijo puta, es... Le vamos a echar, porque le vamos a echar para lo que cobra Oscar, le vamos a echar. Sí, no, bueno, no. Tenemos que decir que Templaria Radio sí que, la verdad, que está cambiando continuamente mucho de horarios. Que me ahogo, por Dios, que me ahogo. Así que vamos a dejar que suene un poquito de música para que tosa y no se oiga. Y ahora nos metemos con nuestros invitados, con Gran Saban. Así que vamos a dejar que escuche la música un poquitín. Bueno, ya hemos tosido, que es lo que se necesitaba. Y bueno, Gran Saban, bueno, antes que nada, gracias de verdad por acercarte aquí un domingo. Así que, bueno, banda Gran Saban, pero dime, ¿tú quién eres? ¿Qué haces en Gran Saban? ¿Cuál es tu cometido? ¿Qué es lo que haces? Hola, buenos días. Sí. Buenos días. Lo primero, gracias por invitarme. No, para nosotros es un placer, ¿eh? Pues nada, decirte de Gran Saban... Pues fundé la banda hace 2 años, justo el día 10 de enero hizo 2 años, y ha ido variando un poquitín, pero ya se hizo sólida desde hace año y medio. Y nada, son canciones escritas todas por mí, luego y compuestas, luego están producidas por varios sitios. Y nos juntamos un guitarra, un batería, un bajista, y al final hicimos como familia. Y al final, pues, una banda que estamos tocando juntos y, sobre todo, es un hobby. Hay gente que le gusta el golf, hay gente que le gusta otra cosa... Pues nosotros nos lo gastamos en la música. Bueno, vamos, me gusta que recalques lo de... Aunque me da mucha pena decir que es un hobby, porque la verdad es que... aquí me imagino que dinero habéis tenido que invertir a expuertas. Porque bueno, ya solamente sacar el disco que tengo aquí en nuestras manos en formato CD, aunque no es lo mismo que gastarlo en un vinilo, esto ya cuesta un dinero, ¿eh? Me imagino que locales de ensayo, giras, conciertos, aquí se pone de dinero. Y cuando hablamos de hobby, joder, qué hobby más caro te has escogido, ¿no? Ya, me contó un músico que es conocido. Me dijo un día que la música era un hobby de pijos. Y lleva él 30 años y tú cuando le ves no ves a un pijo, ¿vale? Pero me dijo en la parte económica, dice, el que la música, pero vamos, que lo tienes que tomar así. Uh-huh. Y si te gusta y lo tienes, necesitas hacer y expresarte, pues no te queda otra que arrimar y sacarlo de donde sea. Pero uh-huh. Sí, hay dinero invertido. Un poquito. Un poquito. Ya solamente como escuchando los temas y el disco y que tenemos aquí en esta semana. Que bueno, ¿este es vuestro primer disco? ¿Segundo disco? ¿Cómo? Es el que tienes en la mano. Es un árbol milenario. Sí. Encerrado en un cubo. Sí. La portada. Veo que te... Místico. Sí, es bastante místico, ¿no? No hay casi nada al azar. Todo tiene un significado, uh-huh. Pero aunque sea solo para mí. Sí. Y ese es el disco presentación. Lo que pasa que en este segundo que estamos presentando, sí. Hice una fórmula, saqué el disco y luego fui presentando canción sí. a canción. Y ahora lo voy a hacer al revés. Uh-huh. Las canciones están grabadas. Sí. Unas las estamos haciendo con videoclip, otras con otras no, pero las estamos espaciando en el tiempo, pero ya está grabado. ¿Por qué lo hacemos? Pues si te digo la verdad, no lo sé. A ver, yo... Era por cambiar de estrategia un poco. Hombre, yo te lo digo y ahora dejo a Óscar, y perdona que te interrumpa, Óscar, que también entiendo que como muchos músicos, realmente, a ver, primero vas sacando temas, y luego ya cuando ves que ya también va funcionando, dices, venga, lo saco en físico, porque muchas veces los discos físicos parece que la gente pasan desapercibidos muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Digo yo, sí, digo yo. No, a las nuevas generaciones le das un CD y te dice dónde lo pongo. Esto que exactamente. Además, y si le das un vinilo ya ni te cuento. No, yo creo que ahora las nuevas generaciones, como si os dais cuenta, en cualquier película, en cualquier anuncio salen pinchando un vinilo. Entonces yo creo que las nuevas generaciones están más familiarizadas con un vinilo, por lo menos en rollo vintage, que con un CD, ¿no? Yo lo que veo en el grupo, tío, es que tenéis... muchas influencias, se ve rock, se ven canciones más pop, se ven canciones más medios tiempos, se ven influencias de la música tradicional americana sin ser una banda, digamos, al uso de raíces americanas. Yo creo que absorbéis muchas cosas y las lanzas ahí como te sale del alma. Me imagino que no es consciente, ¿no? Dices, bueno, voy a hacer un tema y se cuelan cosas de todo lo que has escuchado durante toda tu vida, ¿no? Sí, no, en ese aspecto yo he crecido, soy del 77, o sea que ya podréis saber cuál es. Y a mí me fascinaba de pequeño Garth Brooks. Y no se vendía ni en España. Toma ya. Y no se vendía ni en España. Que bueno, yo tengo que decir que Garth Brooks lo conocí, y yo sé que queda mal, por su colaboración en un disco tributo a Kiss. En el que hizo un tema llamado Harlow Woman, de los Kiss, que es como muy de rock americano, muy acústica, sí, y salió ahí, y yo creo que a partir de ahí le conocimos mucha más gente aquí en España. No, pero sí hubo una época cuando que en los 40 principales, o sea, lanzaron como un artista internacional, sí. y hubo en el 92 o 93, sí. y salían los 40 principales, en las emisoras comerciales. Había un tema que se hizo muy famoso, que era I Got a Friend, que era un country muy popero, y no se vendía en España, y había una revista, no sé si os acordáis, que se llamaba Leaf o Diff o algo así, que se vendía en los Discoplays. Sí, sí, claro. La revista esta, que al final venía el merchandising. Exacto, camisa, sí. Esas revistas que las hemos pasado horas mirándonos. Ya bueno, por ahí había gente que la recortaban, hacían chapitas y un montón de cosas. Estamos frikis. En esa revista salía el disco de Garth Brooks, y yo con 13 años me lo pedí para de regalo. Y pero también es tengo Extremadura, tengo Estopa, me da igual, tengo Edith Piaf, Charlie Aznavour, nos podemos ir de un lado para otro. Camarón, una de mis canciones favoritas es La Leyenda del Tiempo de Camarón. Me la pongo en alto en casa y alucino. Pero lo que os quiero decir, que todas las influencias, yo cuando hago canciones y las compongo, me da igual cómo salgan, me tiene que salir a mí. Ajá. O sea, y así las plasmo. Los problemas que tengo con los productores es de tiempo, de versos, de esto como no lo quites, esto no sé qué. Y también se nota si estoy con un productor un poco más rockero, estoy con uno un poquitín... la mano del productor también se nota bastante. Oye, ya que hablas de la mano del productor, sé que, bueno, hay que decir que este, como tú decías, es vuestro disco presentación. Tu disco presentación, bueno, vuestro disco, tu disco, porque es tu proyecto, claro. Pero luego ya tienes del nuevo disco, de lo que va a salir, lo tienes en YouTube, ¿no? Ahora pincharemos un tema para que la gente lo suene, lo escuche. Pero dime, ¿qué diferencias hay entre estos temas nuevos que estás sacando y este primer disco? Desde tu punto de vista, tú como músico, ¿cómo lo ves? ¿Tú ves que...? Porque hay veces que nosotros lo podemos escuchar y decimos, joder, pues nos parece que este disco hace esto, ha cambiado y tal, pero luego los músicos lo veis de otra forma. ¿Tú cómo te ves como músico? ¿Ves que a la cosa has cambiado y has evolucionado? ¿O, sí. ¿O te ves igual? No, mi productor ahora es Lucas Basso, uh-huh. Es mi primer guitarrista, o sea, el ¿sí? guitarrista principal, y es heavy, es heavy. Entonces, si escuchas No Soy Como Tú o Majestad, no, porque llevaba una línea que yo le pedí que fuese un sonido, un ritmo, pero si escuchas Elemental se nota ya las guitarras, es un rollo duro, pero que a mí no me disgusta tampoco, o sea, hay que explorar. Y luego vendrán canciones con unos toques más country. Uh-huh. Estamos ahora grabando cosillas con más country, o sea, intentando volver, pero queremos mezclar lo que es pop, rock, country y todo. Bueno, vamos a pinchar el que tú me estabas diciendo, además, lo estabas llamando estaba diciendo el tema Elemental, ¿no? Para que la gente lo escuche. ¿Quieres irte? Este sonido te gusta, pero ¿quieres cambiar y quieres irte por otros derroteros? ¿Qué quieres experimentar o qué aspiras a sacar? Bueno, te estoy diciendo esto, pero lo mismo lo tienes todo grabado ya, claro, y tú me dices, ya lo tengo, ¿no? Ya no tengo que aspirar a nada, ya lo tengo grabado, ¿no? Tenemos canciones en el cajón. Yo creo que todos los músicos tienen canciones en el cajón. Sí. Y las tenemos producidas, masterizadas y registradas. Y lo que quiero hacer es, pues, yo soy un enamorado de las Big Band. ¿Vale? O sea, hostia, pero eso es una cosa a muy largo. Ahora mismo te puedo decir aquí en primicia que se está empezando una colaboración con Eva Belide, que es una cantante que si la buscáis en Instagram y veis cómo canta, y yo estoy muy emocionado con ese tema porque estamos con unos temas, hay feedback entre los dos, estamos compenetrándonos las voces, estamos con los ensayos de base. Estamos con los ensayos de base, con las canciones, estructurándolas, y es un proyecto que lo estamos haciendo juntos, uh-huh. y va a ir en acústico y en banda, o sea, va a ser, y espero poder presentarla en marzo en el escenario, en el MOE. Perfecto, perfecto. Vamos a pinchar si te parece Elemental, luego seguimos hablando por ahí, y tirándote del hilo, que a mí personalmente también me gusta mucho. Y formará parte de la Big Bang. No. Broma, no. Bueno, vamos a pinchar Elemental, luego seguimos hablando, y ya sabéis, Generación Suicida, lo que suena a Gran Savant, creo que lo he dicho bien. Los recuerdos me da miedo hasta soñar. Analizar. pues no me conoce. Un espacio ajustado es lo conquistado, un lugar donde coser mi alma con la piel. Seré invisible como Portugal, estando a tu lado no me verás. Seré irresistible una vez más, seré invisible como tu amistad. El mundo es tan grande, no sé dónde estás. Los discos de antes no sonarán. Será la pereza de tener que hablar. Seré invisible, elemental, elemental. Querré soñar, elemental, elemental, elemental. Querré soñar, elemental. Seré invisible como Portugal, estando a tu lado no me verás. Seré irresistible una vez más, seré invisible como tu amistad. El mundo es tan grande, no sé dónde estás. Los discos de antes no sonarán. Será la pereza de tenerte a hablar. Seré invisible, elemental, elemental. Bueno, pues elemental, elemental, aquí están sonando Gran Sabán y bueno, ya lo estábamos comentando, totalmente guitarrero, suena que te cagas de bien, sin menospreciar los temas más acústicos y más tranquilitos, que a mí personalmente también me gustan mucho, pero bueno, esta onda sí que te gusta, ¿no? Y la verdad es que disfrutar de esta onda así más guitarrera, en comparación con lo que vas a hacer después, lo que estabas hablando de la Big Bang, que ahora hablamos de ello... Y todo este tipo de cosas, ¿eh? Para eso supongo que dará bastante, ¿no? ¿Qué, dime? Me tiene que quedar mucho recorrido para llegar a una... Es muy difícil, eso es un sueño, ¿no? Eso es un sueño, era una... Pero, hay que soñar, hay que soñar. Sí, hombre, lo dice la canción, querer soñar elemental. O sea, evidentemente, si no sueñas, no vas a llegar a nada. O sea, yo creo que en esta vida siempre hay que tener sueños y por lo menos objetivos. Si no, aunque puedan parecer muy lejanos, ¿no? Si no hubiera soñado, no estaría aquí contigo. Ahí está, hombre, ahí está, pero bueno, ¿y cuándo vamos a tener ese disco? Ya, vuelvo a decirlo, los que somos más frikis del formato físico, pues yo te agradezco que nos hayas traído el disco físico, porque para mí, a mí me flipa muchísimo el formato físico, tanto CD como vinilo, aunque es verdad que esto no es como el MP3, esto hay que almacenarlo y guardarlo en casa, ya, y esto ocupa espacio, pero para los que somos románticos del formato físico, esto no ocupa espacio. Pero digo yo, tío, digo que mejor adorno que tener una estantería en el salón llena de discos. Sí, pero la gente, hay gente que dice, esto ocupa espacio, esto no sirve para nada, ¿eh? Hay mucha gente. Pero bueno, ¿para cuándo vamos a poder tenerlo, un nuevo trabajo en formato físico? Pues yo espero tener ya todo para verano. No te voy a concretar, pero no va a ser CD, va a ser USB. Vale. Con los nuevos tiempos voy a intentar adaptarme, sacaremos una edición de USB. Uh-huh. De una tirada corta, para quien lo quiera, en el que pondremos el primer trabajo, el segundo trabajo y algún soundtrack. Uh-huh. Bueno, eso lo está haciendo también mucha gente. Por aquí vino Francis Arabia, y también ha sacado el disco en USB. Bueno, lo ha sacado en vinilo, en CD y en USB. En USB. ¿Te ha traído más cómodo lo del USB y me imagino que también más económico, ¿no? No, por lo económico no te creas que hay tanta diferencia a una tirada de, por ejemplo, 500 o 1000. O sea, para eso no hay tanta diferencia. La cosa que con CD es estático. El USB lo pueden llevar en el coche, lo pueden llevar en 1000 sitios, al trabajo, al ordenador. Resulta que ahora tú te compras una torre de ordenador y no tiene para CD. O sea, te compras y CD, pues tenemos los que tenemos CD. Ahora si te fijas, vete a buscar un CD o un MediaMarkt. O sea, tienes dos y... ¿sabes? O sea, es simplemente por dar opción a gente que... Hay mucha gente que me ha comprado el CD y me escucha, pero es por la plataforma, Spotify, por YouTube, pero tienen el CD sin estrenar. Lo compraron en modo aportación o porque les hacía ilusión tenerlo. pero y simplemente es por eso, porque son otros tiempos y hay que adaptarse. Si luego vuelve el CD, pues otra vez con el CD. Y si... Oye, incluso con esto, y no lo digo en el sentido malo, pero incluso se puede llegar a gente más joven, ¿no? Sí, sí. Y no lo digo por los que te... No, está muy bien la gente que somos talluditos, pero se puede llegar a gente más joven. Sí, no, y en otros espacios, como he dicho antes, en un coche, en una oficina, en cualquier sitio que tenga USB, en los transportes públicos tienes ya USB para poner, en, por ejemplo, yo he viajado en Alsa, y tenías para poner enfrente el USB, pero exactamente. No tenías para poner el... O sea, es para darle movilidad al disco. También en los coches. Todo pones en el coche. Y el CD, ahora mismo, es mi opinión, ¿eh? Que hay mucho clasista y purista que me puede matar. Pero mi opinión es que el CD ahora es un poco ornamento. Lo que pasa es que aprecio mucho el sonido del CD y del vinilo. Claro, escuchado en un buen equipo de música, por supuesto. Claro. Ya nadie se toma su tiempo como hacíamos nosotros en nuestra época de ponerte en unos buenos altavoces un buen disco y escucharlo, ¿vale? Te ponía, por ejemplo, ¿sabes? Pasa con el vinilo, claro. Yo te digo que mucha gente, o sea, tienes que ser muy amante de la música. Primero, el vinilo es caro. Segundo, tienes que tener un equipo giradiscos bueno. Si no te salta, te hace mil movidas. O sea, tiene su historia, ¿no? Pero luego yo creo que merece, a mí, por lo menos me merece la pena luego sonarlo. Pero la peña que dirá, no, tío, pues... Estamos ahí en lo mismo. Yo creo que los formatos físicos nos molan a los que somos románticos, pero como yo lo decía, suena muy cruel. Para nosotros no hay espacio, no ocupan espacio. No ocupan espacio, pero para la gente que tal, el CD y el vinilo ocupan espacio. Suena muy, muy crudo, pero bueno. Oye, a nivel musical, yo siempre también le pregunto a todos los músicos que vienen y tal, y les hago la entrevista, yo digo, oye, cuando tú que escuchas tu proyecto, las canciones que estás grabando del próximo disco, y tranquilamente ya lo tienes grabado, como lo estabas diciendo, y te pones a escucharlo tranquilamente en tu casa, ¿qué te gusta especialmente de lo que estás haciendo? A nivel de del proyecto musical de Gran Saban, ¿qué crees que tiene de bueno? ¿Qué te gusta? Pues me gusta que la canción sea redonda. A ver, ha sonado eso muy tópico. Bueno, pero está ahí, o sea, está ahí. Vale, tópico, ¿no? Nada, que me he quedado. Yo quiero que sea una historia, que cuentes una historia y que la gente no se quede en un estribillo. Y porque todas las canciones en verdad son historias verdaderas y fracasos superados, como digo, en algún sitio. Y me gusta que se entienda la historia, sobre todo, bueno, aunque cada uno lo interpreta a su manera, pero lo que me gusta es sobre todo el ritmo, el tiempo, cómo suena. De todas maneras, me pasa como a muchos músicos. Yo una vez que está acabado el trabajo, no lo quiero escuchar mucho porque le saco... Siempre estaría con una canción hasta que la acabara. Le saca pega, no siempre le saca pega. Entonces prefiero dejarla, darle tiempo, 2-3 semanas y luego escucharla y disfrutarla ya. Pero yo estoy súper orgulloso de mis temas. Son muy trabajados. Cuando te digo muy trabajados, vosotros que sabéis de música sabéis que primero hay que escribirla en un papel, estructurarla, masterizarla, ensayarla, probar, producirla, ver cómo la haces en directo, coordinar músicos, guitarra grabada en directo en muchas canciones. O sea, hay mucho detalle que no se ve en cada canción. Y es un proceso larguísimo en mi caso porque soy muy minucioso. Que luego tenga impacto o no es otra historia. Claro. Todo tú, como tú estás diciendo, te encargas todo tú. No sé si tienes o permites que haya algún otro músico de los que te acompañan en Gran Saban que digas, bueno, venga, ayúdame con la letra, ayúdame con la composición. O ahí tú dices, no, esto yo me lo tengo que currar yo solito y es que me cuesta que entren en mis letras o en mis composiciones. No, sí. Esto es como el chiste. No, sí. A ver, te cuento. Las letras, 100% mías. Y lo que es la composición musical, la base, es mía. Y a partir de ahí yo delego siempre. En este caso mi productor, que es Lucas, sí. Es con el que me pego. Es con el que te pegas. Es con el que me pego, porque él me dice, no, aquí hay que recortar y aquí tienes que entrar tanto, y este tiempo aquí no sé qué, y esto aquí, o sea, y le pone orden, ¿no? Y le pone orden a la cosa. Y lo que yo no sé hacer, yo llego a escribir y a componer, y a partir de ahí, y luego estoy abierto a miles de sugerencias. Y de hecho, si no hubiera dejado llevar por el anterior productor y por este nuevo, no habría este trabajo, porque yo no sé hacer eso. Yo con 35 años no sabía ni tocar la guitarra. O sea, yo solo sabía escribir en un cuaderno y tocar en mi habitación, como que, ¿no? No, bueno, es muy importante que estés contento con las canciones y que la canción funcione. Y luego ya el adorno, como digo yo, la producción, vamos a llevar a más guitarras, le pega a otra cosa, eso ya es otro proceso, ¿no? Pero sí, la canción tiene que estar redonda y luego a partir de ahí le metemos lo que queramos, ¿no? La producción es quien pone el color a la canción y la verdad es que si tú estás trabajando con alguien, le tienes que dejar trabajar, no le puedes, no le puedes decir, no, yo lo único que hago es escribir la letra. Y quien la estructura, quien hace todo. Hombre, siempre él me pregunta a mí, hay feedback y me dice, oye Raúl, ¿cómo quieres que suene esto? No sé qué, no sé cuánto. Me hace 4 o 5 preguntas de calibre de la canción. Pero a mí me encanta en la vida delegar. Hay que delegar y, bien, y dejar que la gente se equivoque y que rectifique. Hay que delegar en todo. Bien, ¿y para cuándo verte en directo? No sé, ¿cuándo hay fechas de directo? Sobre todo para los que estamos escuchando, te estamos descubriendo Gran Sabán y está gente escuchando y dice, venga, ¿cuándo podemos verte, veros en directo presentando no solamente ese primer disco, sino estos temas nuevos que estáis ahí sacando? Venga, ¿cuándo? Pues... Soy ansioso, dale. Está en ello. Es que estaba encendiendo el móvil para verlo. El 23 de febrero, viernes, a las 9:30, tocamos en Honky Tonk, en Covarrubias. Toda la gente de Madrid sabe cuál es el Honky Tonk, no hay que presentarlo. Y tocamos junto con una banda, se llama Ultra Azul. Ultra Azul, sí. Tocamos con Ultra Azul, compartimos escenario, Raider. Y nada, además compartimos agencia con Music Hunter y va a ser un concierto, espero pasárnoslo muy bien. Y luego el siguiente es en marzo en el Moe Club, que también no también, necesita presentación. También, buen sitio, ¿eh? Y es el viernes 22, también con un compañero, Nacho Rosa. Nacho Rosa, y daremos. Son dos viernes, uno en febrero, uno en marzo, 22, 23. Y nada, y esos son los conciertos que tenemos ahora programados. Nos ha dado mucha pena tener que decir algunas cosillas que nos han dicho por privado que no, por temas de desplazamientos. Luego, mi banda, mi gran banda, que es mi familia. Pues dos de ellos se dedican a la música, son profesionales de la música, que y también tengo que coordinar fechas con ellos, ¿vale? Pero... el directo del segundo directo es el donde presentís a la chica, ¿no? En el segundo directo vamos a hacer un par de canciones con Eva Belide, que es lo que tú estabas hablando antes de ese nuevo proyecto en el que es una continuación. Se puede integrar o ir en paralelo. Es una colaboración por dar algo, hacer algo distinto a lo que hace siempre. Yo, su voz a mí me tiene muy flipado, va a decirlo de una manera joven. Hombre, hay que decir que las voces femeninas, a mí desde mi punto de vista, creo que aportan más matices y una serie de matices, que si menospreciar voces masculinas, que me perdonéis todo todo el machorío que me está escuchando. Machirulo. Que luego vienen bandas que cantan hombres también, pero creo que dan un matiz muy diferente, ¿eh? No, le dan color, pero es tema de explorar una vía que no había explorado. Es porque no es una canciones que van a tener feedback. contestación por su parte en el escenario vamos a tener. Uh-huh. Y Eva es que es tan buena musicalmente, que puede hacerlo en acústico, puede hacerlo con banda, puede hacerlo por separado, o sea, es buena y que... Pero bueno, que eso lo veremos en el MOE, un par de temitas, que será presentación, pero que es un proyecto que igual que Gran Saban, que Gran uh-huh. Saban es el proyecto principal y la banda principal, que son proyectos que pueden ir de la mano, o sea que es, y es un proyecto a largo recorrido. Uh-huh. Bueno, vamos a pinchar otro tema y concretamente en, que tengo por aquí, No Soy Como Tú. No Soy Como Tú. Este producido por Lucas. Bueno, hay que decir que además que tienes un... porque está subido, como hemos dicho, en YouTube, para que la gente pueda verlo y escucharlo. Y la verdad es que mola el vídeo, ¿eh? Mola el vídeo, ¿eh? El gran Happy. Es otro artista. Nos acompaña a todos los con la cámara. Mola el vídeo. Vamos a pincharlo, que suene No Soy Como Tú. Gran Saban. Entre bandidos cuento conmigo. Mientras duermo cuento dinero. Cuentas pendientes siempre tengo. Entre tanto soy adivino. Entre tus brazos es mi destino. Santa María no tiene defectos. Siempre he soñado que soy perfecto. Siempre he soñado mi universo. Siempre he soñado con muchos besos. No soy como tú, ni soy mejor, ni soy culpable de ser yo el salvaje del azar. No soy como tú, ni soy mejor, ni soy culpable de ser yo. Que siempre cambia el rumbo perdido, nos amenaza. Sopla con fuerza que tengo capa. Todos los mares tienen resaca. Todos los días veo fantasmas. Hablan de todo sin saber nada. Ya formo parte de tu sonrisa. Las comisuras me dan la vista. Has ignorado tiempos muy raros. Has cambiado tu casa de lado. Has escogido estar conmigo. Sabes que soy otro bandido. No soy como tú, ni soy mejor, ni soy culpable de ser yo el salvaje de los dos. No soy como tú, ni soy mejor, ni soy culpable de ser yo. Soy culpable de ser yo el salvaje de los dos. No soy como tú, ni soy mejor, ni soy culpable de ser yo. Bueno, No Soy Como Tú, la verdad es que suena, es un trallazo absolutamente brutal y Gran Saban. Y oye, la verdad es que no nos queda mucho tiempo porque tenemos otra banda esperando, pero yo no quiero que nos vayamos primero sin olvidar otra vez de volver a mencionar los conciertos que podemos ver a Gran Saban aquí en Madrid o en otros sitios si tienes, para volver a repetirlo, y sobre todo, cómo la gente puede conseguir ese primer CD y bueno, y lo que vaya sacando, pues lo va sacando en YouTube, pero bueno, va a salir también, como has dicho, en USB, con lo cual, ¿dónde la gente puede puede ponerse en contacto contigo para poder decir, venga, me lo llevo, tal, tal, tal y tal, y así hacer un poquito bolsillo, y hacer clink, clink, clink, clink, que esto de la máquina registradora se necesita. Así que venga, clink, clink, clink, venga. Vale. Mira, si queréis poneros en contacto con nosotros, tenéis que... tenemos la página web www.gransaban.com, tenéis Instagram, en YouTube, Spotify, ahí os podéis poner con cualquier mensaje en contacto con nosotros y lo que queráis, para bolos, para CDs y para proyectos. Eso en ese sentido. Luego los conciertos. Los conciertos, lo te he dicho antes, Honky Tonk el viernes 22 de febrero, el viernes 23 de febrero en la Sala Moe, y darte las gracias por haberme invitado, dar las gracias también a Music Hunter, a la agencia, y dar un besito que me están escuchando a mi banda, a Lucas, a Fabián y a Javi. Y que muchísimas gracias por haber dedicado tu tiempo de verdad a Gran Saban. Bueno, para nosotros de verdad es un placer, de verdad, hay que decir, el proyecto que de Gran Saban es un proyecto con calidad y se merece ponerlo aquí. ¡Qué bonito! Es la verdad, es la verdad. Es la verdad, tío. Yo ya hoy ya me has hecho el día, me voy. En serio, okay. Cuando me dicen eso de que mi proyecto tiene calidad, ¿sabes qué pasa? Que es lo único que no negocio. Lo demás, todo puede venir por otro lado. Pero que si haces un trabajo, que sea calidad. Por eso, más emocionado. Muchas gracias. Bueno, ya me callo. Gracias a ti y es un placer. Seguimos sonando, sigue sonando Gran Saban, y ahora vamos a ir con la siguiente banda. Hoy tenemos el día petado, pero lo conseguiremos, don Oscar, lo conseguiremos. Llegaremos al final. Pero bueno, al final... Lo conseguiremos, lo conseguiremos. Lo pasamos bien aquí conversando con ellos. Lo conseguiremos. Castillo, al buscar el cielo en un bolsillo, encontró un reino olvidado donde el pueblo. Majestad que pierde el castillo, al buscar el cielo en un bolsillo, encontró un reino olvidado. Yeah. Bueno, la verdad es que tenía que pincharlos antes de que vengan. Ya tenemos a los nuevos invitados. Don Oscar, tenía que pinchar esto que suena. Son mis queridos Pinball Wizard. Desde tierras andaluzas, yo los adoro. Los adoro, ¿para qué lo voy a mentir? Y la pedazo de voz de Memphis a mí me vuelve loco. ¿Qué quieres que diga? Sin menospreciar otras veces, no, otras voces, pero joder. Yo no sé ya cuántas veces los he visto en directo y han sacado un nuevo disco llamado Dirty Ways. Recomendable, no, lo siguiente. Ya sabéis que nosotros somos muy, bueno, muy fan y muy fanáticos de esta banda y Pinball Wizards son de las bandas recomendables a más no poder. Yo estoy ya como loco porque vengan aquí a Madrid, han sacado un disco absolutamente maravilloso. O sea, yo ya tengo ganas de tenerlo ya en formato físico y me vuelve loco. Ya me pica las manos y este tipo de cosas. Pero bueno, ya les daremos más lata y vamos a intentar entrevistar a la banda telefónicamente, porque evidentemente desde Sevilla no pueden venir para aquí. Pero vamos a poner ya a nuestros visitantes, la nueva visita, que es otra banda que, vaya, que me gusta muchísimo y que antes que nada, daros las gracias. Vamos a ver si funcionan los micros. Ahí, que funcionen los micros. Chicos, muchas gracias de verdad por venir. Dirty Rules, una pasada, A ver, uy, que no te oigo. No mováis los micros. A ver, tenemos los micros ahí cambiados. Vamos a dejar que suene la música y lo arreglamos. Es que somos más brutos que un Arao Oscar. No hemos colocado las cosas. Es que estamos aquí de fiesta. Bueno, vamos a dejar que suenen Dirty Rules y atento a este tema, que a ti te va a flipar una puta barbaridad. Dirty Rules, Desert Wheel. Vamos a ver si funcionan los micros y estas cosas. A ver, acercaos poco a poco. Ahí. Buenos días, Carlos. Toma ya, tronco. Toma ya. Bueno, antes que nada, chicos, gracias de verdad por venir estos domingos por la mañana y felicitaros que ya tenéis el disco en formato, ya hecho, ya parido. Sí, gracias a ti, Carlos, por la invitación, como siempre. Uh-huh. Y por fin, ya hemos, como dices tú, parido, ya estamos más tranquilos, ya solo a disfrutar. Ya, bueno, hay que decir que la última vez que vinisteis, la primera vez, todavía no habíais sacado disco, estabais ahí, teníais nuevo cantante, ¿verdad? Cantante, que bueno, ya no eres el nuevo cantante, ¿verdad? Ya, acércate al micro, ya no... Ya son 2 añitos de cumpleaños. De cumpleaños. Bueno, ya, bueno, a ti no te conozco, o sea, bueno, te conozco, a ver, te conozco, pero bueno, no te conozco. Bueno, tú dime quién eres, porque a ellos dos les conozco, Pues yo soy José, bajista de Dirty Rules. Toma, ya, ¿cómo suena esto de bajista de Dirty Rules, Joder. Bueno, chicos, antes que nada, como os he dicho, enhorabuena por este disco. Y bueno, se respira ya más tranquilo. Es decir, tenemos disco, la banda ya más asentada, el nuevo cantante, 2 añitos. Yo te voy ahí, le voy a machacar yo ahí. Pero bueno, ya más a gusto, más tranquilos. Sobre todo eso, cuando ya estás asentado, cuando ves que todo funciona y cuando estás orgulloso del producto que has sacado, gracias por las palabras de que te gusta tanto, pues estás más tranquilo, claro, y ya tenemos nuestra tarjeta de presentación para ya lo que venga, será todo bueno, esperemos. Bueno, yo creo que y tú como cantante, yo además ya te he visto en directo. Yo creo que ya tú de aquí no te mueves ni con agua caliente, ¿no? No, yo estoy muy a gusto aquí. ¿Has encontrado ese hueco y esa forma de cantar? Que yo creo que la primera vez que viniste, yo te decía, joder, porque si no me equivoco, vuestro anterior cantante era voz femenina. Si no me equivoco, no me acuerdo el nombre. Perdón, si me está escuchando, perdón. Pero, ¿has encontrado el hueco y te has conseguido adaptar? Sí, ya hemos llegado al punto de normalización de mi voz en el grupo. Ya he evolucionado para dar lo que necesita el grupo. Uh-huh. Y creo que no creo que sea necesario. Creo que es el punto en este disco. Se puede apreciar el final de esa evolución que empezó con las Dirty Sessions. Uh-huh. Me acuerdo yo cuando entré en el grupo, que todavía se nota, además, que la gente que lo tiene a disposición en el YouTube, uh-huh, puede ver la diferencia entre lo que hay en el disco y lo que hay en las Dirty Sessions, ¿no? Que se nota bastante la evolución, y la verdad es que estoy muy a gusto. Estoy muy a gusto con José, con Carlos, con Sergio. Y bueno, vamos todos remando en la misma dirección y con la misma fuerza. Claro, yo te iba a preguntar, además, el tema que está sonando, el de Ser Will, es como muy, aparte, stoner americano, rock americano, muy potente, muy contundente, que yo le decía a Oscar, escucha que a ti te va a flipar. Y digo, hostia, se ha conseguido adaptar a ese estilo. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo lo ha conseguido? Porque a mí se me antoja que vosotros también tenéis un sonido muy potente, y él, yo creo, si no me equivoco, venías de bandas más de metal, o más de metal, si no me equivoco. Sí, era más metalero, sí. Un poquito más metalero. Ha sido un poco mezcla. Sí. Porque a nosotros también nos pedía el cuerpo, después de 10 años de darle y de rollo, nos pedía el cuerpo, pues otros sonidos un poquito más pesados, más sureños, más con un poquito más de cuerpo, aparte de la zurra, que también nos mola darle. Sí. Y René también, aparte de metal, escucha muchísima música, y ese aporte, esa mezcla, es lo que ha dado como resultado este disco. Uh-huh. Oye, a nivel de producción, yo ya os digo que hay tres temas que sacasteis un poco como adelanto para irlo moviendo. Sí. Ya el disco, además, como os lo preguntaba, ya está, ya podemos conseguirlo. Dejo de salir, sí. Pero contando un poquito a nivel de producción, a nivel de grabación, ¿teníais claro cómo queríais sonar? Porque es una apisonadora. Joder, gracias. Sí que es verdad que en todos estos 10 años, como dice José, pues hemos ido por diferentes estudios, y al final pues eso te da un poco de bagaje de, primero, de qué es, cómo quieres sonar, y luego también en qué estudio estás más cómodo, también el tema presupuesto, que tampoco, uh-huh, nos podemos permitir discos de 10.000 euros. Hombre, perdona que te interrumpa, no te voy a hablar de presupuesto, pero mira, Óscar está diciendo, joder, bueno, cómo lo que suena. Suena brutal. Yo no sé el presupuesto, no me vamos a meter con dinero, pero... Pues esto es obra de Valentín Méndez, de la Nota Estudio, que uy, que ese es muy malo, ese es muy malo. Bueno, Valentín Méndez, el Ciri, el que fuera batería de Desastre, que lo conozco desde, hostia, de tiempos muy, muy punkis y muy calimocheros, Es un crack. Antes del disco probamos con él a grabar dos canciones, el Mule Mouth y el Black Rain. Y nos encantó cómo salió y la respuesta que tuvo de la gente. Entonces no, lo tuvimos claro para el disco que tenía que ser él. Uh-huh. Y joder, por la respuesta que me estáis diciendo y por lo que nos gusta a nosotros, pues fue un acierto total. Yo tengo que decir que además él ha producido y ha grabado todo tipo de estilos musicales. Aunque evidentemente yo hablaba, era el batería de Desastre, el batería original de los Desastre. Uh-huh. Que hablamos más de rock urbano, calimochero, y no lo digo en el sentido despectivo, porque yo me he criado con ese sonido. Pero hay que decir que tiene un tino muy tremendo. ¿Os ha tenido que exprimir mucho? ¿Lo tenéis muy claro? ¿En qué os ha exprimido? Yo creo que íbamos con los deberes hechos. Sí, ¿no? Sí, íbamos con los deberes hechos, porque también ahí entra el tema, no vamos a entrar en el tema pasta, pero influye. Uh-huh. El tiempo es dinero. Es decir, a ver, Valentín, querido Ciri, venga, rápido, rápido. No, la cosa era nuestra, era ir con los deberes hechos para que la cosa nos cundiese. Yo, ¿no?, te lo digo porque le he visto grabar producciones de determinadas bandas y anda que no exige, ¿eh? Sí, exige y mete caña, ¿eh? Sí, pero bueno. Por eso... aquí René me está diciendo, sí. Pero yo eso lo veo cojonudo y a mí me moló porque, bueno, aprendes también muchas cosas. Y luego, si el resultado es este, pues fíjate. Es demoledor. Sí, Oscar, que tú estás. No, ahí. Lo que quería decir es eso: que los estudios valen dinero los días y sí. Si vas con los de. Evidentemente luego hay un trabajo, pero si vas al estudio a experimentar y a ver qué, sí. A probar y tal, está muy bien también, pero vale mucha pasta, ¿no? Claro. Y era un poco el matiz ese, pero sí que tenéis un sonido muy... Yo creo que es una de esas bandas que a nosotros nos gusta... pilla sí. Nuestros dos estilos bueno, diferenciados. Hay que decir que el rollo mío americano, su claro, niño y tal, y por otro lado la tralla de Charlie, ¿no? Claro, es que hay que decir que, bueno, siempre lo comentamos nosotros en el programa, eres la parte del rock americano, la parte más country, yo siempre le veo en el sombrero cowboy montado caballo, y yo soy la parte más punky, y al final es como reunir las dos cosas que a nosotros no nos gustan. Entonces yo, la verdad es que conseguí reunir un montón de sonidos y de matices. Sí, tenemos dentro de que los cuatro sí quedamos un poco en el mismo punto intermedio de influencias, sí que se nota en el disco, pues las canciones un poco más, como dices tú, un poco más country, un poco más americano, y las canciones un poco más high gain, ¿no? También sí. Se nota también la influencia sueca a José y a mí nos gusta sí, mucho. Sí, lo veía por ahí un parche de Lucifer que yeah. se me ha caído la baba. Yeah. No te lo arranco porque no, pero vamos. Entonces se nota en el disco, todo va un poco en la misma dirección, pero puedes encontrar esos matices que decís vosotros que a varias vertientes os puede gustar. Sí. Uh-huh. Oye, René, estábamos hablando un poquito de Ciri y un poco retomándolo. ¿En qué te has primido a ti, Ciri? Porque yo sé que también le he visto y a los cantantes nos mete algo de caña, ¿eh? Sí, no, lo que es exprimir, Ciri se ha portado súper bien y la verdad es que ha habido días, por ejemplo, de grabar cuatro canciones seguidas sin mucho problema y Ciri se le nota cuando está contento, porque sí. Cuando está contento dice, venga, pues vamos a por la siguiente. Ya está. Sí, será. Pero, luego, cuando no está contento, sí. El tío tiene una mala hostia. No, pero se nota la experiencia, es la bola de la experiencia. No, es muy exigente, a ver, digo lo de la mala hostia y lo digo en broma, pero sí. Es un tío muy exigente, él... yo le he visto y yo digo, claro, yo no soy músico. Es que esto tú tienes que cantar de esta forma y de esta y no sé qué, y no. La guitarra y tal. Y dices, hostias, no, no, ¿eh? No, conmigo no ha sido así. Conmigo ha sido más bien en plan de... Bueno, te he visto un poquillo en esa toma, vamos a hacer otra. Y ya está, me deja la libertad de hacer lo que quiera, pero las tomas las decide él en función de lo que haya visto un poco. Y luego también hay mucha negociación. En cuanto a, por ejemplo, máster y niveles y demás... Pues nosotros hemos puesto también de nuestra parte, como diciendo, bueno, es que me gusta más sonar así, me gusta más estar empastado así, que asá y tal. O sea, ha sido un baile muy bonito. Bueno, la verdad es que lo imagino, porque la verdad es que da gusto trabajar con él, aunque de antes, yo lo digo de verdad, que me parece una persona muy exigente y eso es lo que lleva a... llegar a este sonido. Seguimos, vamos a pinchar un tema y luego hablamos, Oscar. El tema se llama Last for Love, que lo tengo por aquí y hostia. Escúchale, mete el oído que te. No, pero todavía no. Bueno, absolutamente alucinante. Y bueno, vamos a encender los micros, pero bueno, tengo que decir que René me estaba diciendo, oye, tengo un montón de anécdotas. Y digo, si me dices eso afuera del micro, ya te lo voy a comentar. Bueno, el tema Last for Love, este es otro de los temas que ha salió como adelanto. Hay que decir que el disco ya está. O sea, la gente que ya, vamos a dejarlo un poquito claro, la gente que está escuchando y diga, venga, quiero hacerme con el disco, porque estos temas me están poniendo cachondo, cachonda. Así que venga. Pues lo tenéis en todas las plataformas, Spotify, iTunes, en todo. En YouTube también tenéis todos los vídeos. ¿Sí? Y luego lo hemos sacado en formato vinilo, en físico. ¡Toma ya! Si queréis haceros con la copia, si os gusta cuando lo escuchéis, mandadnos un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes, en Facebook o Instagram. Y buscáis como Dirty Rules Band y nos van a encontrar fácil. Y nos ponemos en contacto con ellos para el tema de envío, tema de tal. Y si no, pues en cualquiera de nuestros conciertos vamos a llevar tanto los vinilos como todo el merchant. Bueno, ¿cuándo hay concierto? Ya que yo estoy ya pensando, ya quiero el vinilo, así que tengo que pensar ya dónde me lo puedo conseguir. Así que venga. Está el disco, camiseta y concierto. Así que venga, ¿dónde puedo conseguirlo? Ya. Que se puedan decir ahora mismo. Bueno, si ya no se pueden decir. Tenemos que. Bueno, vamos, venga, dame una pista. ¿Tenemos que esperar mucho? No. O sea, vale, pues el que te puedo decir es el sábado que viene en Pinto, en la 82, el sábado 20, a partir de las 7, 7 y media. Uy, 7:30, qué tempranito. Abrimos puertas a esa hora, pero luego ya sabes que entre que nos vemos una cerveza y nos calentamos. Bueno, ¿solamente vosotros o hay más bandas? Solo nosotros, presentamos el disco entero, hacemos también la fiesta décimo aniversario de la banda. Coño. Va a ser el concierto más largo que hemos dado hasta ahora, porque para hacer un poco de homenaje va a haber invitados, va a haber canciones nuevas, va a haber todo el disco. Y luego también nos podemos decir, el sábado 2 de marzo, venimos con Jolly Joker a Rockville. ¡Con Jolly Joker! ¡Ya me has dejado así! ¡Con Jolly Joker! Sí. ¡Hostia! Los vi yo hace poco. Yo, Jolly Joker es una banda que las he seguido desde que tenían la maqueta. Pues nada, oye, joder, oye, qué buena con Jolly Joker, ¿no? El 2 de marzo. El 2 de marzo en Rockville, podéis pillar las entradas en WeGo. El de los Lane, hijo de puta, no me has dicho nada de que vais a venir. Qué hijo de puta, qué odio le tengo, bueno, Lane, te etiquetaremos a ti cuando salga la publicación, porque eres un hijo puta, no nos has dicho nada. Está con pólvora. Bueno, con pólvora viene el 9 de marzo, en la sala Siroco. Yo lo dejo también caer, Pero, hostia, 2 de marzo, bueno, Jolly Joker, una de las bandas, yo creo que ideales para vosotros. Yo creo que casamos perfectamente, y además que yo por suerte les he podido ver muchas veces en directo y me parecen geniales y muy divertidos de ver en directo. Bueno, 2 de marzo en la Rockville con Jolly Joker, y me decías el sábado que viene, que es día 20 de enero en la 82 en Pinto, gratis, a partir de las 7, 7 y media. Pero ya si... se os complica por lo que sea y no podéis ir hasta las 8, no hay problema, vais a ver el concierto directo, entero. O sea, eso se nos complica. Bueno, bueno, es una gozada. Vamos a dejar que suene más música, pero antes que nada, bueno, formato vinilo, porque tenía que salir en formato vinilo. Es algo que os volvía absolutamente locos, ¿no? Y apetecía, ¿no? Nos apetecía y a la gente, porque muchos bolos nos han pedido vinilo. O sea, nos han pedido vinilo. Y bueno, dijimos, hombre, pues tener algo así curioso. La verdad que la tirada es corta, por también otra razón obvia. Pero bueno, como había gente que se echaba al lío y tenía ganas, pues bueno, hemos dicho por qué no. Chicos, la tirada es corta, así que... Bueno, Pilar. Hay que decir que la portada, hablando de Lucifer, el High Energy Rock and Roll y todas estas historias, muy de High Energy Rock and Roll, ¿eh? Total. ¿Quién ha hecho la portada o quién lo...? Aquí, ¿no? No, la he hecho yo. Vale. Ojalá. Ha sido quien ha contactado con el artista. Bueno, dime quién ha hecho la portada. Es Sergi Dinamita, es de Benidorm, y lo vimos por trabajos que ha hecho con la Cruel Band, que también creo que han pasado por aquí. Exactamente, han pasado por aquí la Cruel Band, sí, exactamente. Pues les hizo el cartel de la presentación del disco que acaban de sacar y nos gustó mucho, y la verdad es que fue todo muy fácil, y el tío es que es una máquina. Joder, yo la verdad es que es una portada de la hostia, ¿eh? O sea, evidentemente lo que interesa es el contenido musical. Antes de pinchar también más canciones, más música para que la gente escuche, yo lo comentaba también con la anterior banda, Gran Sabán, y lo he dicho con un montón de bandas y les preguntaba, digo, uno cuando ya tranquilamente escucha el disco, ¿qué os gusta de este disco? ¿Qué tiene este disco que dices, coño, lo hemos conseguido? ¿O todavía falta algo? No, yo creo que esto es la encrucijada en la que hemos decidido hacia dónde queremos ir. Uh-huh. Y ese es el disco que va a marcar el futuro del grupo. Si os fijáis en la portada básicamente es un resumen de lo que es ese disco. Uh-huh. Es country, el diablo es una mujer y viene a visitar a un tío que está con un pedazo de pandero. De pandero. Que la verdad que ha sacado una mano jodida en póker y está a punto de hacer la trisca y la ha cagado porque viene la muerte a visitarle. Básicamente, temas como Praising Me, Black Rain, son temas más oscuros, más pesados, donde vamos a buscar ese lado oscuro que tenemos, ese lado más metalero. Que nos define también. Luego vamos a jugar un poco con las luces y con el cachondeo, con temas un poquito más country, un poquito más de vamos a tomarla en el bar, como So Far So Good y cosas por el estilo, pero todo forma parte un poco de nuestro carácter. Y eso es lo importante, que la gente entienda que es nuestro carácter. Hay mucho soul, porque no puedo evitarlo, mi voz es así. Hombre, sí, evidentemente. Lo que pasa es que es verdad que tú te, es lo que te decía al principio, te has adaptado a unos sonidos que, joder, podría hacer un country con mi voz sin problema, y aún así sería country, sí. Pero si escuchas Lost for Love, que hemos escuchado hace un momento, Lost for Love es una mezcla entre soul, funky y esa pegada nuestra. Y ha casado muy bien. Y la verdad es que en directo es un tema que hay que escuchar. Bueno, la verdad es que tenemos muchas ganas ya de veros en directo. ¿Para qué lo voy a negar? Yo la última vez que os vi en directo, hostia, En Rockville, ¿no? En la Rockville, sí, en la Rockville. O Sethno, Craven. Sí, exacto. Y hostias, Bueno, iba a poner el de Black Rain, pero bueno, vamos a poner el de Praising Me, que también es otro de los temas. El primer tema que salió, yo creo, como adelanto, que, hostia, yo cuando lo escuché, yo dije, hostias. Y por aquí sonó, así que vamos a dejarlo que suene. Y como dices, como estaba diciendo René, esa parte más oscura metalera está en Praising Me. Oh, Bueno, la verdad es que pedazo de tema y Dirty Rules, la verdad es que recomendados al máximo. Y bueno, es una de las bandas que, bueno, aquí hemos descubierto y conocimos ya desde hace bastante tiempo. Yo creo que a vosotros os conocí a través de Ricky Six. Sí, sí, totalmente. Exactamente, totalmente. Ricky Six, amigo mío sevillano, al cual le mandamos un abrazo enorme. Grande, y que yo creo que fue el primero que empezó a mover un poquito a la banda, o trajo aquí a la banda, o por lo menos habló de la banda. Yo os conocí gracias a él, así que le vamos a mandar un abrazo enorme. Y digo, joder, pues tío, tienes tino a la hora de escuchar, ¿eh? O sea, no es nada malo. Bueno, la verdad es que no nos queda mucho tiempo, tenemos ya otro invitado, así que chicos, antes que nada, vamos a empezar otra vez a rematar con los conciertos para poder veros y cómo conseguir este disco en vinilo. Lo vamos a recalcar, hay pocas copias. Corred, yo si tengo que pisaros para coger mi copia, yo voy a pisaros, así que corred. Así que venga, vamos a decir dónde conciertos. El próximo concierto es el sábado que viene, sábado 20 de enero en la 82 en Pinto, a partir de las 7:30. Luego tenemos el 2 de marzo en la Rockville con Jory Joker, 18€ la entrada, que se puede coger por WeGo. Luego nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook por Dirty Rules Band, os van a salir. Sí. Y por ahí nos podéis contactar para pillar merchan o para pillar el vinilo, y ya nos encargamos del tema del envío. Y si os da un poco de pereza el tema del envío, pues en cualquier concierto vais a tener también todo el merchan disponible. Ahí está. Bueno, daros la enhorabuena de verdad por el pedazo de disco que habéis sacado. Muchas gracias. Ciri, te lo has currado, Ciri. La verdad es que no está mal, La verdad es que me vas sorprendiendo con las bandas que vas sacando, Ciri, está. Yo que creía que iba a ser nada más que un punky calimochero, y el tío ya va teniendo mucho tino, Así que enhorabuena, chicos. Y bueno, formas de contactar con vosotros también. Sí, es por Instagram, directamente. Dirty-rulesband. Y en Facebook, Dirty Rules Band. Perfecto. Chicos, gracias de verdad por venir. Vuelvo a daros la enhorabuena y por venir aquí. Gracias a vosotros. Un gustazo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, un placer. Bueno, pues la verdad es que seguimos, don Oscar, la verdad es que seguimos con invitados. La verdad es que hoy vamos, nuestro primer programa del año 2024, vamos al máximo nivel, rápido, rápido, rápido, rápido, pero menos mal que nuestros invitados tienen paciencia y nos aguantan, ¿eh? No, pero además con ellos nos tomamos su tiempo, tío. Sí, sí. Yo creo que también es un poco apoyar a las bandas, por aquí estamos hablando con nuestro invitado de lo que es difícil llenar una sala, conciertos y demás. Bueno, lo que estaba sonando de fondo antes, Y no tan de fondo, eran Sex Museum, su último trabajo. Hemos tenido la oportunidad de verles en la Sala El Sol, con esto del Inverfest y demás historias. Y bueno, nos vamos a invitar a meter con otro invitado. Ahora pinchamos el CD, tengo que agacharme para estas cosas. Pero bueno, antes que nada, Luis, muchísimas gracias de verdad por venir, ¿eh? Buenos días, buenas tardes. Bueno, hay que decir que Rojo Fuego, Por fin. Ahora vamos a pinchar un poco para que suene, pero por fin se ha conseguido sacar adelante. Y mira que tú tienes a tus espaldas, como músico, una historia bastante ya tocha, ¿eh? Sí, sí. Y lo ya, hablamos, ya tengo unos cuantos años. Pero ya no hablo de los años, pero sino a nivel de experiencia. Oye, ¿todavía cuesta seguir y sacar un proyecto, conciertos y todo este tipo de historias? A mí además me ha costado mucho porque... Yo llevo trabajando en esto, fíjate, te puedo decir que llevo como unos 20 años, ¿eh? Joder. Lo que pasa es que por H por B, pues es claro lo que he comentado. Para empezar, digamos, esa es la intro. Sí. Es muy complicado, digamos, para empezar, montar un proyecto de cero. Que bueno, que yo creía, digamos, bueno, luego ya una vez después de haber tocado con Serpa y de haber tocado con Ñu. Claro, ahora, pero estamos hablando, y perdona que te interrumpa, porque claro, hablamos de Sherpa y hablamos de Ñu, que a nivel de heavy, para la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor no esté muy metida en el heavy, estamos hablando de cabezas de cartel de toda la vida. Exacto, son grandes leyendas. Digo, a ver si ahora puedo sacar adelante. Lo que pasa es, bueno, yo lo que me di cuenta de que los músicos en general me querían en su banda como guitarrista, pero no interesaba como compositor. Y digamos, las ideas mías no valían para nada, no le interesaba a los músicos en general, hasta que digamos he conseguido reunir un grupo, una banda, para poder, digamos, plasmar todas las ideas que llevo como unos 20 años, digamos, maquetando en casa. Y eso, digamos, y por fin pues lo he podido sacar. Bueno, adelante. ¿Y qué tiene Rojo Fuego? Que no tengan, y sin menospreciar todo lo que has hecho, que tus espaldas, como has dicho, tienes un montón de cosas, pero ¿qué tiene Rojo Fuego? ¿Es tú decir, ya puedo explayarme yo a gusto sin cortapisas? Exacto, no hay, además es todo, porque además lo he producido yo, entonces pues no hay ningún... No hay nadie que me haya vetado nada, ¿sabes? Entonces, lo que es, al fin y al cabo, es porque además pues la gente a la que me he rodeado es una banda de hard rock y de heavy metal de toda la vida. Uh-huh. Y es lo que he escuchado siempre, y bueno, pues ahí está, digamos, todo, además todo, yo soy muy fan del hard rock y del heavy metal más clásico. Que pues fíjate, ahí me han comentado incluso que hay cosas que pueden recordar a Rainbow, a Deep Purple. Que te digan eso es una pasada. Hombre, vamos, yo creo que sí. Sí, perdón que te interrumpa, pero sí, y es una buena comparación, ¿eh? Sí, exactamente. Yo creo que a uno se le tiene que caer la baba, ¿no? Sí, claro, porque además son dos de mis bandas favoritas. Y bueno, además asumí también el puesto de cantante, por lo menos en el disco. Bueno, hasta hace, digamos, relativamente poco, que entró como quinto miembro de la banda y como cantante, José Antonio Álvarez, cantante de Bronco y ex cantante de Asfáltica. Uy, ese no le conozco, yo creo que nada. Se le conozco. Sí que le conoce, porque me dijo que me cago en la leche que no puedo ir a ver a Charlie. Asfáltica lo conocemos desde los inicios también. Sí, bueno, me acuerdo que estuviste en nuestro primer concierto en la Sala Live. Exactamente, ahí. Teloneando a Thinking Print, exactamente, del fallecido Carlos Almeida. Exactamente, joder, Oscar, estas cosas, como uno nos vamos acordando, hostia. Atrás. Mira, me acuerdo de la fecha, 16 de octubre de 2009. Toma ya, Bueno. Con lo cual ya la gente se puede hacer la idea. Oye, antes de pinchar un poquito música que suene para que la gente lo escuche, ¿Quién te acompaña en esta formación de Rojo Fuego? Para que lo sepamos, porque yo estoy viendo aquí y hay caras conocidas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, a ver, además, el batería es malo, ¿eh? El batería es muy malo, ¿eh? Es muy malo, ¿no? Es muy malo, el batería es muy malo. Pues ha estado a punto también de venir, que no podía, no, al final. Oh, no, no, el batería no puede entrar. No puede entrar. No puede entrar, lo siento. El batería es muy malo, ¿verdad? Es un heavy de estos de toda la vida, más malo. Joder, anda, que también. Que un trago de lejía, ¿no? Un trago de lejía. Pues bueno, mira, además, mira, si te pones a ojear lo que es el, sí, el libreto, viendo los créditos de cada, en cada tema, digamos, aparece quién graba cada, sí, cada instrumento, ¿no? Digamos, aparece, digamos, un poco lo que es la historia de la banda, porque la primera formación, los cambios que hemos tenido han sido siempre de bajista. Uh-huh. Y el primer bajista que tuvimos, que además graba varios temas, no sé si son, sí, tres o cuatro, es Alex Tormento, salen las fotos por ahí. Alex Tormento. Alex Tormento, otro. Qué insoportable. Alex, ¿tú qué haces? ¿Simple por un empleo? A ver, no. Aquí vino, está haciendo con un montón de bandas, no me libro de él. Alex, no. Nada. Buen tío, buen músico, grabo, ¿eh? Luego también hay varios temas que también el bajo lo he grabado yo. Uh-huh. Y luego un amiguete mío que es técnico de sonido, pues se metió conmigo a mezclar el disco y al final, que es un gran bajista, uh-huh, que es Juan Gerrama, y al final se ha quedado en la banda, uh-huh, que es el que aparece en las fotos. Sí, digamos, bueno, hablábamos antes del batería, que me caía tan fatal, es Luis Garcés, al cual le mandamos un abrazo, le conozco desde hace ya bastante tiempo. Joder. Y pedazo de músico, pedazo de músico, claro, un grande. Y una persona excelente, además. Exacto. El abogado del diablo. El abogado, sí, el abogado del diablo, siempre, sí, sí, digo yo. Bueno, hacía de abogado en un programa de Radio Vallecas que estaba con mi querida Mirari, venía en plan abogado también, claro, y todo esto, ¿eh? O sea que sí, o sea que, bueno, y Lorena también a los teclados. Lorena Martínez a los teclados. Lorena eso Martínez. Eso fue un descubrimiento, porque es la gran desconocida del rock español. Le da un toque, sí, sin, sí, menospreciaros, sí, a vosotros, tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, no, la verdad que digamos le da una musicalidad a la banda genial, porque además cuando a lo mejor quedamos para ensayar y ella a lo mejor no puede venir, quedamos como trío, guitarra, bajo, batería, sonamos como bestias. Yo tengo que decirlo, vuelvo a decir, sin menospreciar al resto de músicos, no, sí, claro, pero joder, cómo toca Lorena, la labor que hace es muy importante. Bueno, ya tengo ganas de fotografiarla, ya tengo ganas de fotografiarla y de verla en directo. Alex no, Alex no está bien, él no te acompaña en directo. No, Alex no. No sé, que a lo mejor, mejor que no. A lo mejor en un momento que Juanje es el bajista que viene, ¿no?, conmigo. Bueno, Alex Tormento, otro abrazo enorme. No ha llegado, Alex no llegó nunca a tocar en directo con Rojo Fuego. Uh-huh. Estuvo como 3 años, lo que pasa, mira, en mitad de la pandemia me acuerdo que me llamó, que no podíamos ensayar ni nada, estábamos encerrados, uh-huh, me llamó y me dijo, oye, que me voy a tener que apartar un poquito del grupo, al final lo terminó dejando, ¿no?, porque, uh-huh, hacía tantas cosas, porque es que voy a entrar en una banda, sí, que me va a ocupar mucho tiempo. Digo, ¿pero qué? Dices que no te lo puedo decir. A los 2 o 3 días se anunció la formación de Runa Llena. De Runa Llena, Runa Llena. Bueno, yo le conozco a Alex, no solamente de compañero de emisora, cuando también, estábamos también en Radio Vallecas, radio, estábamos compartiendo programa con Paco de Fuel. Que también, sí, o sea que, sigue con Fuel. Es pluriempleado, Oscar. Y luego está con un montón de bandas, la verdad es que... Con Pina también está. Con Pina. Joder, es que de luego vamos a dejar que suene un poquito música. Elígeme un tema, venga, elígeme un tema. Te voy a dar aquí esto para que me digas el numerito. A ver, el numerito, a ver, elígeme un tema que tú digas, venga, me apetece primero escuchar para que. El 8. Dime por qué, a ver. Es un tema muy personal. Bueno, muy personal. Es Curas de Logrosán, que es quizá el más conocido, pero es una historia muy. Muy de mi familia y muy. Muy Quentin Tarantino. Habla de dos curas de un pueblo que acabaron a tiros. Joder, hostia, madre mía. Sí. Bueno, hay que decir que estoy ahí esperando porque es que me han puesto lo de los CDs, me lo ponen abajo, Bernie, y es que me jode a mí, me tengo que agachar. Vamos a dejar que suene y ahora seguimos hablando, largo y tendido. yacen junto al altar. Olor a muerte y pólvora. En su sotana el párroco una carta dejó. Culpó al obispo por su acción. Mezquino y ruin el coadjutor. Iglesia ensangrentada, poseída por el mal. Y el señor obispo tuvo que bendecir el templo profanado para a Dios servir. Curas de Logrosa, crimen sobre el altar, falsos siervos de Dios. Bueno, la verdad es que absolutamente alucinante y, oye, la verdad es que, Luis, la comparación con Rainbow, buena comparación y sobre todo este hard rock heavy metal con el que los que hemos escuchado heavy en los años 80 hemos crecido. O sea, es una muy buena comparación, ¿eh? Tú hombre, lo sigues... A ver, aparte de que se cae a la baba cuando te dicen esto, pero... ¿Tú lo ves así? O sea, o yo no sé si cuando tú escuchas tu música dices, es que lo veo, no sé si, a ver, buena comparación, pero ¿tú cómo lo ves? Puede ser porque, a ver, Richie Blackmore es uno de mis guitarristas favoritos de siempre. Y le he escuchado, vamos, he escuchado todos los discos de Rainbow, me los tengo devorados, de Deep Purple, pues, la inmensa mayoría... bueno, los últimos en los que no, digamos, he puesto mucho hincapié. Pero que no está Richie Blackmore, por cierto. No está Richie Blackmore, claro. No, pero por ejemplo, Steve Morse me parece un grandísimo guitarrista también. Lo que pasa es que Richie Blackmore tiene una marca muy especial. Exacto, y es un músico que me ha influenciado mucho. Aparte, pues mira, también en su día, también cuando estudié en el conservatorio, estudié mucha música clásica. tocaba piezas medievales igual que él, entonces pues claro, eso marca. Bueno, hay que decir que antes de la entrevista con Luis, que estamos con la música y hablando de su proyecto, estaban sonando Sex Museum, y Sex Museum abrieron para Deep Purple. Abrieron para Deep Purple, concretamente en una gira en la que no vino Richie Blackmore, sino que estaba Joe Satriani de guitarra. O sea, ya no me acuerdo la fecha, ¿eh? En el 94 fue eso. No, en el 94. Ojo, fíjate, hostia, ¿eh? Hostia, joder, ¿eh? Eso fue en julio del 94. Oye, veo que para las fechas eres clavado, ¿eh? No lo llevo mal. Porque además, mira, en el 93 fue cuando en la gira del Battle Rage On de Deep Purple, ¿sí? Richie Blackmore salió por patas en mitad de la gira. Y suspendieron varios conciertos. Contrataron a Satriani para hacer la gira. Terminarla. Sí, sí, yo dije, voy a ver por primera vez a Deep Purple y voy a ver a Richie Blackmore. Mira, tengo un disco pirata de esa gira. Con Satriani, y la verdad que es curiosísimo y genial. Pues fíjate, en ese concierto yo no conocía a los Sex Museum, abrieron Sex Museum, que también tienen una parte muy de Deep Purple. Son muy setenteros. Muy setenteros. No he escuchado nunca un disco suyo, pero sé, lo poquito que he podido escuchar... Yo te animo a que lo escuches, te van a gustar, porque es verdad que suenan como muy potentes, muy contundentes, muy heavy y muy tal, pero tiene un pozo de Deep Purple y todo este rollo tremendo. De hecho, Marta, la teclista, le flipa. Mira, como, y tienes una teclista igual, Lorena, que tienes teclista. Oye, antes que nada, que nos sigamos aquí enrollando como las persianas, que, Oscar, hablamos bien, ¿eh? Aquí nos rajamos. De eso va la radio. Es que hemos venido a hablar. Tío. Sí, ahí está. Pero, ¿cuándo hay conciertos de Rojo Fuego para que podamos ir a veros? Venga. Pues mira, el día 10 de febrero estamos en la sala Sirvent, en el barrio del Pilar, uh-huh, con una banda de Ciudad Real que se llaman Permadez. Oh, joder, bien, ¿eh? ¿Los conoces? Me suena el nombre, ¿eh? Pues por lo visto llevan un rollo muy... Me dijeron, somos tres músicos y dos actores. O sea, que tienen un rollo teatral importante. Sí, hostia, ¿eh? Luego, a la semana siguiente, estamos el 17 de febrero, estamos en la sala Hora Rock de Fuenlabrada, con Bumper, una banda de Burgos. Es la banda de mi amigo Javier Arnaiz Bumper, ex batería de Ñu. Sí, exacto, toma. Que vienen a Madrid, no os lo perdáis porque lleva una gran banda. También el día 15 de abril tocamos aquí en la sala Revy Life. Toma ya. Abriendo para Suicidal Angels, lunes 15 de abril. Recomendadísimo, no solamente los Suicidal Angels, sino también Rojo Fuego. Ahí está. Y luego ya, esto me lo han confirmado hoy, el 2 de noviembre estaremos en un festival en Aguilar de Campo, en Palencia, con Bumper y Emboque. Joder, Emboque, una banda de hard rock absolutamente brutal. No está nada mal el... No, están... la verdad es que, aparte de... Yo creo que vais pegando, además, con este tipo de bandas, pegáis un montón, ¿eh? Solamente por la parte metalera, sino por la parte de hard rock. Y bueno, y en Boque, que recomendarles a más no poder. Otra banda absolutamente increíble de hard rock, que uh-huh, he tenido la oportunidad de verles en directo y, hostia, No los he escuchado, a ver si los... Pues escúchatelos, porque te van a flipar, ¿eh? Sí. Yo creo que... Es un trío, por lo visto es un trío, ¿no? Tú escúchalos, que tú pones en Boque y te van a gustar. Yo te lo aseguro, sí, que te van a gustar, ¿eh? O sea que, bueno, o sea, vamos a poder ver... Y luego, pues hay todavía cositas por ahí por... pendientes de confirmar, por Valencia, por Vigo, por Ciudad Real también, así que iremos viendo, a ver qué va... Bueno, vamos a seguir escuchando música y luego vamos rematando, pero seguimos hablando porque es un placer enorme. Juntos hasta el amanecer. Bueno, que se nos va, que se nos va. Bueno, ahí estaba sonando Melodías de Amor, si no me equivoco. Que ahí, espérate, ahí. Oye, la verdad es que, como decíamos, te has quedado a gusto, entre comillas, por mí, si las comillas. Porque aquí eres, tú eres el que llevas aquí las riendas de todo el cotarro, como se dice, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué has conseguido musicalmente con este disco, con este proyecto? Vuelvo a decir, sin menospreciar todo lo que has hecho, porque es lo que te ha llevado aquí, ¿no? Pero, ¿qué has conseguido? Pues digamos, por lo que tú has dicho, quedarme a gusto plasmando mi música, mostrar digamos lo que esté, lo que llevo dentro, ¿no? Y bueno, pues ahí en camino hay un segundo disco que está ya casi todo compuesto. Toma ya. Así que bueno. ¿Este disco cuándo lo sacaste? Este salió el día 3 de noviembre, el día que estuvimos aquí tocando con Guru. Sí. Se puso a la venta ese día. Y ya, claro, ya en la mente ya de lo que tú dices, de otro nuevo disco, pero me imagino que intentar exprimirlo. Hombre, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa, bueno, pues el segundo disco, digamos, también lo tenía, digamos, un poco avanzado, por decirlo así. Sí. Porque aparte de los 12 temas que hay en el CD, tengo muchos más. Entonces, digamos, en mi almacén personal todavía tengo canciones. Entonces, pues, no significa que vaya a desechar, sino que a mí en principio me valen todas. Hombre, si una idea no me vale, por decirlo así, ya no termino de desarrollarla. Claro. ¿Composiciones todas tuyas, y perdona que te interrumpa, o el resto de músicos también interviene de alguna manera? En principio han intervenido a nivel de arreglos, pero sí, sí son composiciones todas mías. Lo único, por ejemplo, hay un par de temas que son La sombra del caballero y sí, Aquilón, que sí que tienen colaboración compositiva externa, porque son dos temas que he recuperado de mi primerísima banda, de, fíjate, de los 90, que se llamaba Oro Negro. ¡Hostia! Uf. Con los que grabamos, ¿nos llegaste a conocer? Sí, sí, sí. Con los que grabamos un CD en el 96, porque fuimos ganadores del certamen de rock de Fuenlabrada. Difícil de conseguir. Mil copias se hicieron. Difícil de conseguir. Yo tengo una. Pues lo que es la grabación aquella está en mi canal de YouTube, que se puede escuchar lo que es los 5 temas que grabamos con él. Difícil de conseguir. Atestiguo que es difícil de conseguir, Voy detrás de él y lo conseguiré. Lo conseguiré, Si lo consigues te lo firmo. Pues lo voy a conseguir, así que lo conseguiremos. Vamos detrás de él, Vamos detrás de él. Pues eso, además, mira, La sombra del caballero la compuse con el bajista de aquella, Miguel Ángel Sánchez, mi querido amigo Miguel Ángel Sánchez, compuse ese tema, y luego Aquilón con mi primo Carlos, que es con el que fundé Oro Negro, Carlos Crespo, que son los que, digamos, las composiciones, digamos, colaboraciones compositivas de forma externa que hay en el CD, pero claro, son 2 temas que he recuperado de aquella época. El resto son composiciones mías. Bueno, yo tengo que darte la enhorabuena porque, bueno, es un proyecto que yo creo que suena fresco. Hablamos de Rainbow y todo ese tipo de influencias, pero a la vez has conseguido dar la marca propia. Exacto, ahí estamos. Porque yo creo que en este país, a nivel de metal, hard rock, etcétera, etcétera, es difícil conseguir darle una vuelta y no digo aportar nuevo, pero sí sonar diferente. Hombre, es de lo que se trata. Yo, tengo muchas influencias, pero al final ha habido gente que me ha llegado a decir: joder, es que a la hora de tocar la guitarra suenas como tú, no suenas como nadie más. Pues no lo sé. A ver, suenas como tú. Tienes tu propio. A ver, me pongo. Vamos a poner el caso. Salvando la distancia. Richie Blackmore, a la hora de tocar la guitarra, suena como Richie Blackmore. Angus Young suena como Angus Young. O Ingrid Malmsteen suena como Ingrid. Entonces, lo que me han dicho, ¿no? Que yo, por ejemplo, tengo influencia de los 3. Pero al fin y al cabo, digamos, lo que es la pulsación, eso es personal de cada uno. Al final yo creo que lo consigues y lo has conseguido. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Darte la enhorabuena, volver a darte la enhorabuena. Las gracias por venir aquí. Un placer. Venir con toda la familia. Que se agradece. Que tienes ahí a la chiquitina, que yo no sé cómo aguanta ella. Bueno, tiene ahí a la madre ahí. Pero... La chiquitina lleva en el coche escuchando heavy metal desde que nació. Realmente. Bueno, daros las gracias de verdad por venir con la familia, la chiquitina, se agradece una barbaridad un domingo. Y bueno, darte la enhorabuena otra vez por este proyecto. Ya sabes que el batería Luis Garcés no me gusta mucho, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Oye, no todos los músicos tienen que gustarnos, o sea que... Claro, claro. Pero bueno, como está en la batería, está oculto. Lo que pasa es que el cabrón es muy alto, entonces sale en todas. Salen todas las fotos. Mira que hay baterías que son más bajitos y no se les ven. Pues nada, el cabrón es muy alto y sale, El hijo de Robert Plant, que le llama Juan Márquez. Bueno, cuando vayas a tocar, que toque el sillín más bajo y así no se le ve, y así saco fotos a todos y a él no. Bueno, Luis, un abrazo, me va a matar cuando me vea. Que por cierto, es muy alto y muy fuerte, o sea que me va a matar. Bueno, enhorabuena de verdad, dártelo las gracias. Y bueno, ¿cómo puede la gente conseguir este disco? Bueno, pues, y demás, venga. Pues mira, lo puede conseguir en nuestros conciertos, por supuesto, y luego pueden hacer un pedido a rojofuegometal@gmail.com. Perfecto. Y los conciertos últimos, que son, repite las fechas. A ver, el 10 de febrero en la Sala Sirvent, en el barrio El Pilar. El 17 de febrero en Hora Rock de Fuenlabrada, con Bumper. Y luego el 10 de abril, no, 10 no, el 15 de abril aquí en Revilife, con Suicidal Angels. Perfecto. Bueno, luego ya el 2 de noviembre de este presente año en Aguilar de Campo. Ahí está. Con Emboque y con Bumper. Así que más fácil, imposible. Y espero que salgan más conciertos. Saldrán más conciertos. Sí, saldrán más. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, un abrazote enorme y es un gustazo que vengas aquí a Generación Suicida. Un placer, cuando queráis, aquí estoy para... Te vamos a dar mucha lata, yo te voy a dar mucha lata. ¿Qué se le va a hacer, Nos gusta muchísimo, enhorabuena y seguimos. Negra y dura. frases que sin valor marcaron un rumbo sin dirección, jurando mi lealtad a reglas para olvidar. Sentí perder toda humanidad. Nunca imaginé verte aparecer, despertar mi ser y respirar en cada amanecer la suerte que tuve al conocer la vida que había en mí, la magia que vive en ti y una haz capaz de abrazar sin mirar nada más envuelto en ti. quedarnos sin nada. Echamos de menos lo que jamás sucederá. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. ¿Quién sí, quién no? Se perdió por las calles, se hundió en el barro, destrozó su alma y vomitó el corazón. Bueno, pues la verdad es que es un gustazo, la verdad es que seguir aquí en el programa Generación Suicida, bueno, después de Rojo Fuego ya no nos va a quedar, ya no nos queda más tiempo, don Oscar, ya esto ya no da más de sí, ¿eh? No, da poco de sí, ya da poco de sí, bueno, hay que decir que... ¿Os parece poco? Bueno, la verdad es que hemos metido una de bandas de entrevistas absolutamente brutales, la verdad es que yo creo que no hemos parado, ¿eh? Gran Chaván ahí abriendo el programa. ¿No? Sí, exactamente. Hemos tenido a Gran Saban. Después de Gran Saban hemos tenido a Dirty Rules y después Luis Romero, que la verdad es que pues es un guitarrista con Rojo Fuego su proyecto, pero desde luego pues eso, un músico experimentado a más no poder. Luego a continuación, después de Luis Romero, habéis estado escuchando esta canción que está de fondo también, que es Amor Inmortal de Juan Olmos. Ya sabéis que con Antigua ha sacado otro nuevo disco que, bueno, pues nada, pincharemos también el próximo día, que tendremos ya más tiempo para meter más temas. Que tenemos gente acumulada, tío. Sí, exactamente, tenemos gente acumulada. No podemos ir de vacaciones, macho. Y bueno, a Juan Olmos con Antigua lo estuvimos viendo el 31 de diciembre. Despedimos el año, yo creo que fue el último concierto del año en la Sala Barracudas. Y bueno, así que... Y luego también a continuación sonó, que se me va, Chua, que ha sacado su último trabajo, que producido por Candy Caramelo, y que quién sí, quién no el tema, y que le podemos entrevistar la semana que viene a nivel telefónico. Así que yo creo que más no podemos ya dar, ¿no, Oscar? Ya más no podemos, ¿eh? No, y en el espacio que tenemos, tío, y eso que siempre robamos un poquito, pero bueno, sí, vamos a poner algún tema y nos vamos ya, tío, que hay hambre también. Ya hay hambre y ya tenemos que irnos, y vamos a poner el tema Save Your Money Live de The Old Rooster, ¿verdad? Sí, bueno, Live es una movida en directo, live, en directo. Save Your Money es el tema, que va a ser, es el primer adelanto de lo que va a ser su siguiente disco, que es un disco grabado en directo, y yo creo que la banda está tremenda, y este tema va en creciendo, y no quiero hablar más, tío, porque si no lo voy a perder, pero empieza vale. Así y veréis cómo va creciendo. All Rooster, que abren para Desterrados, para comparten Desterrados, sí. El día 21 de febrero, si no me equivoco. Sí, creo que sí, además estrenan disco a ambos. O sea, pues ya sabéis, Desterrados, All Rooster, The All Rooster, el 21 de febrero en la Sala del Sol. Vamos a poner el tema Save Your Money, Live en directo. Así que sonando de El Rooster, y con esto nos vamos. Generación Suicida, don Oscar. Buen programa, depende, empiece del año. Nos vamos.